Vamos al contador Gabriel Esmale en la mañana en línea por la 90 para hablar de economía. Gabriel, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo está usted? Todo tranquilo por ahora, tratando de arrancar la semana. Bueno, me alegro. ¿Anduvo con mucha actividad el fin de semana? Movidito el fin de semana, sí, bueno, exactamente. Bueno, no creo que sea más que el nuestro, ¿eh? No creo. Me imagino que no. Bueno, pero contentos y felices por lo que se vivió en La Barría el fin de semana con el Festival de Domo y Folclore, ¿eh? La verdad. Mucha gente. Muchísima gente y una fiesta que le hace muy bien a La Barría, sin duda. Bueno, vamos a lo nuestro, que es información económica, Gabriel. Vos sabés que ya estamos cerca de las celebraciones de fin de año y crece el número de los anuncios de gobernadores e intendentes sobre pagos extras otorgados a empleados públicos, pero el tema es que varios sindicatos están acelerando las gestiones para lograr que se les abone un plus a sus trabajadores. Los reclamos en general tienen en cuenta la inflación del año y esto se ve reflejado en los montos que se están pidiendo, que por lo general son asignaciones no remunerativas. Eso significa que son montos que no van a ser contemplados para el pago de aguinaldo, vacaciones, ni para el descuento de jubilación ni de obra social. Uh-huh. En este momento hay dos gremios de peso, como son comercio y la industria de la alimentación, que están impulsando, vamos a llamarlo así, los reclamos para ver si pueden lograr un plus antes de que lleguen las fiestas. Ya no queda mucho tiempo, pero bueno, vamos a ver qué pasa esta semana. Los montos que se están negociando llegan hasta 450 pesos, para que nos hagamos una idea de lo que se está pidiendo. Volvemos a repetir, los privados todavía no tienen nada. Y el único gremio que ha logrado algo ha sido los empleados de estaciones de servicio, que tuvieron un cobro de 200 pesos. Ajá. Así que estamos a la expectativa de ver qué está pasando. Bueno, tengo algunos mensajes, después me decís cuando, cuando quieres que los leas. ¿Eh? Bueno, aguantame un cachito. Vos sabés que en estos días, y también junto con fin de año, y algo que habíamos dicho, que o La Barría iba a estar, vamos a llamarlo así, permanentemente controlada, tenemos un montón de inspectores de AFIP dando vuelta en la calle, que están controlando tanto a particulares como a empresas. Y cuando empezamos a hablar de inspectores que están en la calle, cuando se presenta un inspector en un comercio, en un domicilio, el tema es qué es lo que se puede hacer, qué es lo que están haciendo y todo lo demás. Entonces vamos a tratar de hablar un poquito de eso. Hay un control que va más allá de los comercios, más allá de las empresas, sino también tiene que ver con los particulares, especialmente focalizado en lo que es compra de moneda extranjera. Lo que están controlando son el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social. Con este propósito, se recurre a diversos mecanismos para detectar a los posibles evasores. Entre ellos, la consulta a una base de datos que tiene la AFIP, donde tiene almacenados datos aportados por los propios contribuyentes a través de declaraciones juradas, o bien que les son provistos por distintas entidades, como pueden ser bancos, otros grandes contribuyentes con los cuales alguien está haciendo una operación, administradores de consorcio, entidades de tarjetas de crédito, empleadores, entre otros. Y también, a través de eso, aplica lo que se da a llamar cruces de información y para advertir inconsistencias. Por ejemplo, ¿inconsistencia de qué tipo? Por ejemplo, del nivel de ingresos declarado. Así, cuando reúne suficientes datos sobre quienes están en una situación irregular, es decir, una vez realizado el trabajo de inteligencia fiscal, la AFIP intenta inducirlos al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Pero si no logra una respuesta satisfactoria, el próximo paso, previa intimación, es el de una fiscalización. Las autoridades tributarias también pueden decidir realizar inspecciones preventivas con el fin de crear esa sensación de riesgo, similar a, podemos decir, a la que generan al enviar intimaciones masivas o notificaciones de irregularidades. Un claro ejemplo de lo que estoy diciendo lo constituye el reciente envío de más de 320.000 cartas a ahorristas que han comprado dólares, inclusive por pequeños importes, estamos hablando de a veces compras de $500, donde esta persona no puede demostrar con sus ingresos que tenía la plata para comprar esa cantidad. Así las cosas, sea que se trate de una fiscalización integral, una simple verificación o cualquier otro, es que los empresarios se enfrentan día a día a diversas obligaciones tributarias que deben cumplimentar. Las autoridades tributarias no siempre eligen el mismo mecanismo para controlar el pago de impuestos o investigar casos de evasión. Si bien la cara visible de la inspección se evidencia ante el contribuyente cuando llega un inspector al domicilio, lo cierto es que previamente se realiza todo un trabajo de análisis de información para determinar qué tipo de fiscalización se va a llevar a cabo. Es decir, la AFIP se hace presente ya conociendo datos clave de la situación fiscal y de las posibles irregularidades. En ese sentido, a la hora del control, no es lo mismo una citación que una verificación o que una inspección. Entonces, ¿qué podemos tener? Citaciones. Esto es, tienen lugar cuando se cita el contribuyente o responsable para que concurra a una dependencia de AFIP para brindar ciertas respuestas o exhibir con los comprobantes que le sean requeridos. Esto es lo más suavecito que podemos llegar a tener. Verificaciones. Las verificaciones se producen cuando se le envía al contribuyente responsable un requerimiento, es decir, un pedido, un cuestionario, por escrito, donde se le otorga un plazo para que responda sobre alguna inconsistencia detectada en determinado impuesto o en determinado periodo. Estas verificaciones generalmente se efectúan por dependencias de la AFIP, donde dicho contribuyente debe responder o aportar la documentación requerida. Y por último tenemos inspecciones, que consisten en controles que pueden estar circunscriptos a un concepto determinado o bien ser más profundos, llegando incluso a ser integrales, que se llama, que esto que significa que abarca varios impuestos y varios pedidos. Los mismos generalmente se realizan en el domicilio del contribuyente, dejando a los inspectores constancia escrita de cuáles son los impuestos y los periodos respecto a los cuales se relevará la información. La documentación solicitada por las autoridades tributarias dependerá del tipo de contribuyente, es decir, de una empresa, una persona física, y de las operaciones en las cuales el fisco tenga interés. En el caso de las personas, la AFIP pone especial énfasis en verificar la relación que hay entre los ingresos y los gastos que tenga, junto con la justificación de los incrementos patrimoniales. Es decir, que si yo compro una casa, si yo compro un auto, tenerla, que tenga demostrado ante la AFIP que tenía la plata o que gané plata suficiente como para poder comprar ese bien. Cualquiera sea el tipo de fiscalización instruida, es importante tener en cuenta que siempre estará a cargo de los contribuyentes las acreditaciones de las registraciones y operaciones que se realicen. Es decir, siempre soy yo el que tengo que probar que la plata la tenía para poder haber comprado eso. Cuando recibimos un inspector o cuando un inspector se hace presente, muchas veces nos han preguntado, ¿y cómo sé yo que es un inspector o no? Primero se le debe solicitar la credencial y el DNI del inspector, y si tengo alguna duda, puedo llamar a un teléfono de la AFIP o ingresar a la página de internet de la AFIP, donde online me dicen si ese es un inspector, vamos a llamarlo así, verdadero o es un inspector trucho. El otro interrogante que surge es, ¿quién tendría que recibir al inspector? ¿Quiénes deben atender a los inspectores cuando llegan al domicilio? La realidad es que tienen que ser los mismos contribuyentes, los representantes o los apoderados. No es recomendable que la fiscalización sea atendida por personas que no tengan el conocimiento necesario de la empresa, todo el conocimiento necesario de la empresa. Por otra parte, otra pregunta común es si es posible negarse a firmar el acta que me hace la inspección y qué sucede si no hay nadie en el domicilio que concurrió a la AFIP. Entonces, si el destinatario no estuviese o se negase a firmar, el inspector igualmente dejará constancia de ello en el acta y tiene la posibilidad inclusive de acudir a la fuerza pública, puede pedir y solicitar una orden de allanamiento a un juez, puede realizar lo que se llama clausuras preventivas, e inclusive puede llegar a utilizar agentes encubiertos para detectar omisiones de la facturación. El contribuyente siempre debe estar anoticiado del inicio de la inspección, para lo cual el fisco debe emitir una orden de intervención. Además, debe existir un requerimiento, que es aquella constancia de toda la documentación solicitada del contribuyente. Ahora, ¿qué pasa si uno, cuando el inspector pide información, esta información yo no la tengo? En ese escenario puede suceder que la documentación, ¿sí?, no esté preparada, ¿no? no esté lista, ya sea por el volumen o por la calidad de los datos solicitados. En estos casos, los contribuyentes tienen la posibilidad de pedir una prórroga para entregar esta información solicitada. Hay que tener presente que un pedido constante de prórroga puede ser considerado como una resistencia a la fiscalización, ¿sí? Con lo cual no es recomendable. Si es recomendable pedir una prórroga y hasta ahí llegó mi amor, no mucho más, ¿sí? Si no, corro el riesgo de que la AFIP me aplique lo que se llama las presunciones. ¿Qué es esto? Que si yo no le doy la documentación que me piden, no se la entrego o demoro a entregarla, la AFIP de oficio, que se llama, calcula, presupone lo que yo no pagué de impuestos y me lo reclama. Con lo cual, ahí ya estoy mucho más complicado. ¿Está? Entonces, bueno, estas son algunas cositas para hablar de cosas que nos están pasando hoy en Olavarría. Bien. Te escucho, Jorge. Bueno, un par de mensajes que tenemos por aquí, si les parece. Bien, decime. Bueno, el primero, hola, muy bueno todo, dice, choferes, hay aumento, dice, un abrazo y saludos. Choferes tienen el aumento, vamos a llamarlo así, que ya estaba pactado por los acuerdos firmados a mitad de año. Bien, bueno, aquí hay otro mensaje, lo vamos a leer después, porque no tiene nada que ver con la columna económica. Uh-huh. Buen día, Jorge, ¿se sabe si va a haber un plus para la asignación universal? ¿Va para la asignación universal? Claro. No, todavía no está. Bien, supongo que debe ser un plus como los... Lo único que hay son los 500 pesos para los jubilados y los 220 pesos para las pensiones no graciables, ¿sí? Ajá. Exclusivamente. Cae de Maduro, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Sí, sí. Yo calculo que vamos a tener un anuncio de la presidenta en estos días. Bien, bien. Bueno, No, no nos olvidemos esto. A ver, hoy es lunes 13. Sí. ¿Sí? Estamos prácticamente a 2 semanas de la Navidad. Sí. ¿Sí? Un poco menos, pero son 2 semanas de la Navidad. Con lo cual, yo calculo que muchos de los anuncios que haga el gobierno, o que si algún gremio en especial cierra algún plus para fin de año, tiene que ser esta semana, no puede pasar de este jueves viernes. Bien. Con lo cual vamos a tener que estar esta semana muy pero muy atentos. Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Nos estamos viendo el día miércoles, Jorge, y vamos a ver si el miércoles hablamos un poquito de otra cosa que viene ahora, que es el tema de aguinaldos y qué cosas van y qué cosas no van dentro del aguinaldo. Muchísimas gracias, muy amable. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90, como todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 en nuestro programa. En línea, un encuentro entre vos, las noticias necesarias.